sirviendo hoy como terapias alternativas o complementarias a las tradicionales, las plantas medicinales han sido utilizadas por el ser humano desde tiempos ancestrales a lo largo de diferentes regiones del mundo. Gracias a sus naturales e íntimas propiedades terapéuticas, cada una presenta su propio contenido de principios bioactivos benéficos para el tratamiento de ciertas dolencias, enfermedades o problemas de salud. Nuestras queridas personas oyentes de la Radio Tincu 107.9 por el Valle de Tras la Sierra y el Mundo desde www.radiotincu.blogspot.com. Acá un tercer o segundo programa vamos a tener este eterno problema. Resolvámoslo ya. Segundo programa. Segundo programa de Manos a la Tierra. El programa para colectivizar saberes. Acá quien les habla, Nacho. El colectivizador. Y siempre muy bien acompañado de este amigo y compañero Ariel Giametti. Buenas tardes, Nachite. Buenas tardes, oyentes. Acá nos encontramos. Se puso fresquito hoy. Empezó a bajar, ¿viste? Sí. Estuvo... ¿Se acabó el veranito de San Juan? Ah, ese era el veranito. ¿Fue el veranito de San Juan o la gente empezó a preguntar eso y de golpe quedó? Si hubiese tenido una semana más tranqui, hubiese averiguado qué demonios es el veranito de San Juan. Y el veranito de San Juan es algo así también como la tormenta de Santa Rosa. Una tormenta que llega en cierta época del año, que es justo acá en Santa Rosa, en el Santo de Rosa. ¿Vos decís que es por eso? Sí. ¿No es que porque la fabricaron ayer la mandan? No. Ah. Y después el veranito de San Juan, porque es un veranito que aparece en algún momento del año que justo coincide con el día del Santo Juan. Sí. Oh, y ahora quiero saber. Y pero por favor, busque y nos sacamos todos juntos la duda. Bueno, para hoy tenemos un programa de radio. Sí. Que sale en vivo. Y repetido también. Es verdad. La radio es un sistema de antenas. ¿Qué? Tenías razón. ¿Lo de Santa Rosa y San Juan? Veranito de San Juan es una particularidad climática del Cono Sur que suele producirse el 24 de junio. Ah. En coincidencia con el día en que se celebra a este santo. Llega varios días más tarde, o sea, ¿por qué no le pusieron otro santo si llega tarde? No, y porque quizás también es como, andá a saber cuántos años hace que le pusieron ese nombre y la Tierra cambia. No es como el Triángulo de las Bermudas, que ya dicen que hace rato que no está en Bermudas el Triángulo de las Bermudas. Mirá, Bermudas. Con B larga. Hoy vamos a empezar con la letra B del abecedario. Igual también, siempre nos quedan cosas pendientes. Hoy sí. Siempre tenemos... Hoy me acordé de una con la A y si ya se me olvidó. Bueno, yo acá que ya lo tengo a mano. Sí. Y ya me lo quiero sacar de encima porque no lo quiero ver más. Dale. Ahí es la lista de antibióticos naturales. Decila ya que necesitamos antibióticos naturales right now. Bueno, para como siempre decimos, es un programa para tener lápiz y papel a mano. ¿No? O poner, grabar con el celular y a la Vostation. Yo ya voy a pedir la receta de lo que me tomé recién. Así te la paso. Muy bien. Entonces, antibióticos naturales. Tenemos al ajo, tenemos al ajenjo, tenemos la cebolla, eucalipto, cúrcuma, orégano, romero, sábila, que es un pariente de la aloe vera, así que está ahí de la mano. Ortiga, que tenemos algo para comentar de la ortiga también. Hoy nos quedó pendiente lo de la ortiga. Diente de león, uña de gato, que no sé cuál es la uña de gato. La que está en la punta de la pata del gato. La equinacia, que tampoco sé cuál es la equinacia, pero bueno, ya llegaremos a la U y a la E. Jengibre, limón, miel. El, para mí, uno de los más grandes de todos y uno de los que más respeto, el propóleo. Qué loco el propóleo. Y el vinagre de manzana también es un antibiótico. Yo creo que el mundo podría subsistir si le dejas un vinagre, dos limones y carqueja. Sí, a mí es... La vida vuelve a continuar. Vuelve a arrancar sin todo eso. ¿Y cómo usarlos, estos Dale. Antibióticos? En ensaladas, en licuados, en ungüentos, en oleatos, en infusiones, en decocciones, ¿no? Eso depende cada uno de los que quieras utilizar, cómo utilizarlos para que claro, te sanen. Está bueno previamente averiguarlo. Claro. Porque como decíamos la vez pasada, no siempre generan el mismo efecto. Claro. Si están cocinados, si están crudos, si están machacados. Yo, por ejemplo, leía sobre el brócoli. Sí, porque brócoli. Con B. Brócoli. El brócoli, viste que se suele hacer al vapor. Ajá. Sí, se hace mucho al vapor. Y uno dice, ¿y por qué a alguien se le ocurrió que la receta del brócoli es mejor al vapor? Bueno, no sé por qué a alguien se le ocurrió. Pero hecho al vapor, el brócoli mantiene casi el 100% de su vitamina C, que es altísima. Mira, si lo hervís 5 minutos, 2-3 minutos, perdés el 20, el 30% de la vitamina C y de sus propiedades anticancerígenas. Si lo hervís 10 minutos, ya perdés el 50 y pico. Si estás en 15 minutos hirviendo el brócoli, ya estás comiendo, ya perdiste solamente casi el 80% de todas sus propiedades. Mira, cada 5 minutos pierde. Entonces decís, oh, bueno, me estuve hirviendo una hora de brócoli, ahora voy a ser un supercampeón. Y no, capaz que es como que hubieses comido pasto húmedo. Sí, tal cual. Qué lindo sería tener una vaporera. Sí. En una época, en una casita en la que viví, era lo único que tenía. No tenía baño, tenía vaporera. La vaporera y el cuchuflito ese para calentar agua, ¿viste? Que va enchufado y lo metes dentro del termo. El elemento más peligroso del planeta. Sí. Es más peligroso que Monsanto. Tenía eso y la vaporera. Y fue una época que hasta arroz en la vaporera. Porque uno le ponía agua y tenías tres tuppers distintos de tres niveles distintos, entonces podías cocinar todo junto. ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Guau! Era bueno. Y entró una magia de golpe había en eso, en esos alimentos, porque ayuda también a conservar mucho el sabor. Sí, claro, concentra todo. Ya podríamos, ahí es para anotarlo. De vaporera con B corta. Claro, pero bueno, lo podemos usar en la C de cocina al vapor. Es una buena excusa. Sabes que hoy también pensé una de esas de, che, ¿cómo hablamos del tabaco antes? Fumar tabaco. Claro. Armar o tabaco. Cigarros de tabaco. Sí. Ya está, la semana que viene. ¿Entendés? Es eso. Para. Ah, mirá, ahora. No, o lo podemos guardar para la F de fumestibles. Bueno, ya. Ya lo. Sí. No, no planifiquemos en vivo. En C hay mucho. Sí. En A, en B, en C, en D, en todos hay. A mí me costó la B, ¿eh? ¿Sí? Sí, es más, hoy Juan me tiró un dato que, como, bueno, por lo menos llegué a 5. Bardana. El berro también está. El berro tenía anotado, sí, pero la bardana. La bardana. No tenía. Y por acá también la bardana. Mm. No la reconozco, la bardana. Así que bueno, hoy vamos a tener ahí algunas, quizás algunas cuestiones de programas pasados que nos haya quedado pendiente. Vamos a estrenar el bloque de Otras Voces Nos Cuentan. Con... ¿Y por qué antes tenía acá los aplausitos y ahora no los tengo? Fíjate ahí en esa misma línea, al fondo de toda la derecha, que hay un numerito y una flechita, ¿no? Que te abre como una lista. Sí. La última vez lo usé el 9 para guardar todas esas cositas. Vacío. Ah, bueno, entonces ahora los cargamos. Entonces quizás no vamos a estar estrenando este bloque de Otras Voces Nos Cuentan con la voz de Juan Pierre. Mira, se enojarán los compañeros si pongo. Estás escuchando un día. No, que vamos a confundir a los oyentes. Y. Pero es buena para hacerla, ¿eh? Che, estás escuchando. A ver. Y no tiene volumen diferenciado con esto, no. Sí. Se llama Go. Tinku 107.9. Pim, pim, piririrum, pum, pum. Comienza Espacio Publicitario. Me hace acordar a la vieja. Una filosofía de la karate. Así que bueno. Y nos va a estar hablando del bokashi. Espectacular el bokashi. Tenemos ahí. Muy buena info. Unos audios de Juan contando. Cuando escuches los audios, Ariel. Porque me olvidé mandarlos al grupo. Mal. La seriedad de este hombre. No. Para hacer este audio manual que nos mandó es espectacular. Así que. Yo solamente dos veces en mi vida hablé con Juan Pierre. Mirá. O sea, sin contar las veces que vino, la vez que vino a la radio, por ejemplo. Así hablar tete a tete con él. Las dos veces me dio la misma sensación de una persona correcta. Uno lo vio en el marco de una feria, haciendo feria juntos. Compartíamos así como cerquita el espacio del puesto y dije, es un profesional de la artesanía, pero profesional así con todas las letras. Y después estuvimos hablando de un tema personal, pero también siempre me dio la sensación así, es más, era por teléfono la segunda vez. Y dije, estoy hablando de una persona re correcta. Qué bueno hablar con una persona tan correcta. Qué bueno, sí. Así que bueno, espero que esta tercera vez que aparte, lo escuche. Aparte del tono de voz que tiene, la presencia de la voz de Juancito se hace escuchar. Sí, qué bueno. Así que bueno, y vamos a tener eso. Vamos a hablar sobre cosas con B larga, sobre unos dichos y mitos. Bien. Vamos a tener una entrevista, que todavía no vamos a decir quién es, pero la vamos, va a estar acá. Y bueno, nada, eso. Así que vamos a ir arrancando poco a poco este programa. Vamos con una cancioncita. Dale. Y arrancamos. Dale. ¿Crees que escuchemos esto mismo que estamos escuchando? O Edson Belandia, puse un tema ahí de Edson Belandia que se llama Todo Regalado. Ya tenemos la lista de reproducción musical de Hecho un Quilombo. Te lo digo así. Tiene que estar arriba de todo, creo, ¿o no? ¿No? Uh-huh. Si no... No. ¿Pero lo cargaste acá, no? Sí, lo cargué. No lo veo, la verdad. Ah, bueno. La verdad que por ahí no. Si me das un minuto, hablando de el brócoli. ¿Yo voy a hablar del brócoli? Pero vos leíste el brócoli. Yo hoy voy a hablar del burrito... ¡Qué rico el burrito! Que es el kaayaguá, en guaraní. Mirá. Y voy a estar hablando de la barba de piedra. Muy interesante la barba de piedra. Muy interesante. Y aparte me gusta porque tuve que buscar dos palabras también para... No voy a nombrar la palabra liquen y no saber lo que es un liquen. O una cianobacteria y no saber qué es una cianobacteria. Mirá vos. Así que estoy con eso. Qué bueno, bueno, a mí me pasó que buscando una verdura con B larga, encontré otra verdura con B larga. ¿Cuál? Bimi. ¿Bimi? ¿La conocías? No. Es un híbrido hecho genéticamente por una empresa de verduras de Asia que sacaron una especie de brócoli barra espárrago. Que es una super verdura zarpada en proteína. Tiene todo, todo más.

Segundo bloque de Estamos a la Tierra. De... Estamos hasta los fritos. Tenemos hasta los huevos a la tierra. Pero bueno, es así. El segundo bloque de Manos a la Tierra. A ver qué. Permiso, ¿eh? Estamos a. Anoten bien, vaporera. Yo me confundí y me compré un vaporizador. Nachito, tirame la idea. ¿Cómo es el tema de los dichos? Porque tengo un par de dichos. No. Campero, Federico. Robando oyentes a otros programas. Bien, bien. Saludo al oyente fiel, que ya es propio. Ya tengo que decir que es propio, ¿no? ni siquiera es de la radio. Claro. Que... Te mandamos, bueno, para todas aquellas personas que no conocen esa voz desde Cristian, un amigo de Buenos Aires, de la ciudad de Trenquelauquen. Te mandamos un abrazo, Cristian, y por favor, nos encantaría que nos mandases un dicho y la explicación del por qué claro. Ese dicho tan popular. Apto para las 18 horas y apto para el domingo a las 10 de la mañana. Tal cual. O sea, ya. Desconfiamos de vos, Cristian de Trenquelauquen. De entrada, nuestro querido amigo. Che, yo les voy a pasar así rapidito porque me lo acaba de mandar también un oyente como mensaje, la Ceci. Para dolor de muelas. Muy bien. Tomen lápiz y papel. Ya. Zarpado, ¿eh? Yo esto no tengo más que decir que es maravilloso. Dos veces lo probé en mi vida, las dos veces me salvó el día. Moradillo, acá estaría, esto sería fantástico que uno diga moradillo y diga árbol de hojas perennes, zaraza, o lo que sea. Moradillo que funciona como antiséptico. Ahí va, espera, moradillo, hojas de moradillo. ¿No? Sí. Sí. Con espinillo y yantem. O sea, el moradillo es antiséptico, el espinillo y el yantem son desinflamantes. Ceci me pasó como una botellita con un juguito. Me imagino que eso fue hecho té en algún momento. Si estás ahí, Ceci, sé que estás ahí. Contanos cómo lo preparaste. Que mande un audiecito. Dice, y si lo usas en forma constante, eliminas las infecciones. Mira. Yo estaba hace poquito roto y me mandó estaba en el medio del monte y me mandó eso y me dijo, yanté, moradillo, zaraza. Solo vi un moradillo y dije, bueno, en de mientras, caché un par de hojas y las mastiqué. A los 5 minutos ya estaba bien. Muy bien, qué bueno. Calmado. Y recién venía también complicado de las muelas y me hice un buchecito veloz antes de venir acá, entre que bajé en bicicleta de Monterredondo hasta acá. Flama. Bueno, está bueno ahí. Yo estoy armando algo para cuando lleguemos a la D de un bloque de dolor de muelas y distintos remedios para el dolor de muelas que vendría a pleno. Bueno, Ceci. Se tiene que poner a hervir en agua y a último momento pones las hojas, son todas hojas, y se hierven 3 minutos, si no las haces bosta las hojas. Y con eso después lo dejas enfriar y haces buches. Perfecto. Así simple. Agarran hojas de moradillo, que es antiséptico, hojas de espinillo, que es antiinflamatorio, y hojas de yantén. Ponen a hervir el agua, que rompa el hervor el agua, agregan las hojas. 3 minutos. 3 minutos, apagas. Lo dejan enfriar y ya tenemos un remedio casero para hacerse buches. Y queda colorado que parece gas. Nafta, ahí va, sí, bueno. Querosem. El moradillo claramente tiene algo que debe ser o yodo, me imagino, ahora estaría buenísimo investigarlo, o dudo que tenga óxido de hierro, pero es muy parecido al color que da la barba de piedra cuando la hervís. Ah, mira, de una. Así que me imagino que es mucho yodo. Bueno, y ya que nombraste la barba de piedra, le damos adelante a la barba de piedra. Me lo anoté todo bastante desordenado. Pero bueno. Seis cuadernos distintos. Bueno, la barba de piedra es, para empezar, es una gran aliada para desinfectar. Y también se puede utilizar de forma externa, ¿no? Como compresas y todo, con panitos y demás. Lo puedes usar para lavar llagas, úlceras, verrugas. Ah, me da hasta cosa la palabra verruga. Vengo a enjuagarme estas llagas. Con el uso de cataplasmas. Y se dice que también ayuda a combatir el dolor de muelas. Mira. Y si lo que tiene una cosa y la otra es el yodo, es probable. Y la verdad que no leí en ningún lado que dijera yodo. Yo lo voy a buscar mientras vos. En mi experiencia personal, la he usado solamente para gárgaras. Para. En mis épocas de cantante callejero. Cuando empezaba la temporada y daba todo de mí para que la gente escuche mi dulce voz. La usaba como gárgaras para cuando volvía de trabajar o antes de salir. Y era bueno para la inflamación de la garganta. Es antiséptica, así que si te está agarrando anginas o algo por el estilo, ayuda un montón a combatirlas. Es analgésico, es antiinflamatorio de la piel y de las membranas mucosas también, haciéndole gárgaras. Es antimicótica, o sea que es antihongos. O sea, vos tenés pie de atleta. Yo me curé las patas con eso. ¿Con barba de piedra? Gasté un montón de plata en un montón de cremitas en la señora farmacia, que no nos auspicia, al dope. Mira. Y palangana, un puñadito ínfimo de barba de piedra, porque aparte es una planta que está en peligro de extinción, está siempre ahí como en peligro. Y impecable. Mira, impecable. O sea, poniendo el agua tibia con agua barba caliente, de piedra. Sí, agua caliente, como para poder meter las gambas. Palangana, dejé las patas ahí adentro un ratito, lo volví a usar al día siguiente, lo volví a calentar ese agua misma. Muy bien. Hice unos fideos con jugo de pata y jugo de, de barra de piedra. Tenía unas remeras y en dos días estaba, pero meses. Listo. Que venía mal. Meses. Bueno, ya saben entonces, para combatir. Yo pensaba que en una de esas, no sé, con un trapito humedecido, pero no, ahí, palangana, ¿no? Palangana. Un buen rato. Es mi experiencia, cada uno pruebe la suya. Perfecto, igual, pero ya somos dos personas con una experiencia cada uno de, sí, con la barba de piedra. Sí. Sí, yo tampoco desconozco cuál era el... O sea, me picaba entre los dedos. Entiendo, claro, que es pie de atleta eso. Sí, puede ser. Sí, cuando empieza el verano y empezás a transpirar mucho. Para la barba de piedra, también para todo lo que es boca y garganta, también te ayuda a curar llagas e infecciones. Y bueno, nada, eso yo, por ejemplo, hervía, tengo un jarrito del tamaño de una taza, ¿no? Un jarrito de 250 centímetros cúbicos y le ponía una barbita de piedra que hierva un toquecito, un minuto aunque sea, y esperaba que se entibiara y me hacía una gárgara cuando ya estaba tibio. Todo ese vasito me lo gargareaba todo. No sé, 4 o 5 minutos de estar ahí pendiente haciéndote gárgara. Que no es mucho tiempo tampoco. No. Y también es bueno para las vías urinarias. Combate la formación de cálculos renales. Toma pa' vos. Es buena esa. O sea, ayuda a que no se formen. Eso no quiere decir que te asegure que después, cuando los tengas, puede ayudar a sacarlos, ¿no? Tengo experiencia para sacarlos. Muy bien, ¿con cola de caballo? A los tiros salí. Estaba en la feria y dije, ¡epa! Ese mingitorio se va a acordar de mí por una semana. Y ayuda también a limpiar sedimentos ahí que quedan siempre en las vías urinarias. Está bueno. Ayuda a tratar también infecciones en la vejiga. Y eso es bebiendo una taza en ayunas. Que es fea la barba de piedra para tomar. Y ya con las gárgaras le sentí el sabor. Y te puedo asegurar que es fea con F. ¡Fua! ¡Qué fea! Es un líquen. Es un líquen. Good. O sea, ¿y vos sabés lo que es un líquen? No sabía. Y ahora sé que es un organismo que nace de la simbiosis de un hongo llamado micobionte y una alga llamada ficobionte. Y si esa alga no está, es la simbiosis del hongo con una cianobacteria. Una simbiosis es cuando dos cosas se unen y una vive gracias a la otra. Punto. O sea, yo ahora con mi señora que está trabajando. Ustedes son una simbiosis. Y una cianobacteria que... Soy yo que me pegué a... No, es muy loco. Es una bacteria capaz de realizar una fotosíntesis oxigénica. Que a diferencia de la fotosíntesis de las plantas, que reciben su energía con la luz del sol, la fotosíntesis oxigénica es que recibe la energía del agua o de la humedad. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Claro, por eso los líquenes crecen en lugares húmedos y oscuros, así como... A lo hongo. A lo hongo. Entonces, ¿por qué hay una parte hongo? Hay una parte alga. Se forma el líquen. Es como un X-Men, pero... Y uno de esos líquenes es la barba de piedra. ¡Wow! ¡Wow! Cianobacteria. ¡Wow! Entonces, el líquen es eso. Sí, es un organismo que nace de la simbiosis del hongo y el alga, o el hongo y la cianobacteria. ¡Wow! Mirá lo que aprendimos hoy. Y se utiliza toda la planta de la barba de piedra. O sea, vos la sacaste de la barba de piedra y la hervís así. Siempre hay que fijarse que no tenga honguitos, manchitas o restos de otras cosas, ¿no? Y también yo personalmente recomiendo agarrar barbas de piedras que estén a una cierta altura para asegurarte de que no está meada por un animal o cosas así. Yo por lo menos lo tengo re en cuenta. Al momento de agarrar corteza de chañar, por ejemplo, que no sea de abajo, si sé que cualquiera puede hacer pis por ahí. Bueno, no sabemos hasta dónde pillan los pajaritos. Bueno, pero de un pajarito. Que tiki. Así que bueno, ahí tenemos lo de la barba de piedra y creo que tenemos un dicho. Dios, encomendémonos a Dios. Vamos, Cristian, confiamos en vos, loco, ¿eh? El dicho popular no tiene explicación porque justamente tiene que entrar en un lugar donde quede justo en la conversación. No podés andar tirando un dicho por decir, no sé, un... No es fácil masticar llorando cuando estás tomando mate. Para el dolor de muela no hay nada mejor que un sapo, hermano. No volvemos a confiar en vos, Cris. A partir de hoy vamos a pasar tus audios por un filtro. Vamos a crear un grupo de WhatsApp nuevo de la Tinku. Y todos los compañeros en asamblea nos vamos a reunir a decir si ese audio puede salir al aire o no puede salir al aire. Así que bueno. Mira, acá nos llega. Es adecuado para la zona porque son dos plantas autóctonas y una introducida que se adaptó muy bien al clima. Entiendo que está hablando de el moradillo, el espinillo y el yantem. Ajá. Ceci. La barba de piedra tiene yodo, eso ya lo dijimos. Este que dice no es para el aire, no lo vamos a leer al aire. Líquenes son otro reino de la naturaleza, fuera del animal, el vegetal y el mineral. Como decía Nacho, son hongos más algas, como un superhéroe. O cianobacterias. O cianobacterias. Igual, el yantén tiene las mismas propiedades para la garganta y no está en peligro de extinción. Está bueno saber esto. Está bueno saber esto. Y el yantén, donde tengas un yantén y te haya echado flor y te haya dejado semillas, prepárate para tener yantén todo el tiempo. Sí, porque es recomendable dejar la barba de piedra. Está buenísimo. Este dato es muy importante porque... Casi uno podría decir, es de hippie ir a comerse una barba de piedra para curarse la garganta, pero es más copado y también es de hippie, si querés. Sí, no sé qué está sonando. Maleo. Hay que tener en cuenta esto, que si hay peligro de extinción en una planta o un animal, conviene no usarlo. Claro. Es simple. Sí, sí, y sobre sí, todo si tenés otra que, como bien decía Nachito, cuando hay un montón. Ahí en el terreno donde estoy yo en casa, Que hoy una de las cosas que percibí es cómo impacta. Hoy estuve en un monte cerrado y estuve en donde vivo, que son unas cabañas, todo parquizado. La diferencia de pajaritos es abismal. En donde estoy ahora, los pajaritos tienen un par de arbolitos, todos espinillos, así que pelean por los nidos en los espinillos y meterse entre la cumbrera de las casas. Claro, mucha más chance no alcanza. Y cuando vienen los pajarotes grandes que comen los huevos de pajaritos chiquitos, tienen que salir recontra cagando porque no hay chance de ocultarse. Y en el monte vos ves la variedad y decís, wow, boludo, no se puede creer. La variedad y la cantidad. Y decís, claro, acá están en su ambiente, o sea, están arriba, abajo, donde está todo cerrado, pueden meterse, ellos entran y salen como quieren. Sí, sí, tal cual. Y ahí te das cuenta el impacto ambiental de cortar un arbusto, loco. O construir un bloque de cemento en el medio de un monte. Bueno. Pero bueno, ya te lo he dicho un montón de veces. En donde vas, donde estás haciendo tu casa, es un lugar privilegiadísimo. Tanto para los pajaritos como para vos. Eso está re bueno. Sí. Estar en un lugar así. Y más siendo... No es por nada, ¿no? Pero siendo el tipo de personas que somos, que sabemos que no nos vamos a poner a parquizar ese espacio, ¿entendés? No, porque no somos personas que busquen tener una canchita de fútbol para jugar. Voy a poner una montaña rusa. Ah, muy bien. Para ir con mi gomera. Esquivando árboles. Así que bueno. Che, acá me retan. ¿Qué? Aves, no pájaros. Aves. Todos son aves, solo algunas especies pájaros. Ah, mira, bueno, ya habrá un momento, mira, a ver acá. Para la P, porque ya la habla pasamos. Sí. Para el, eso está para. Para el cuadro de diferencias. Aves. Sí. Pájaros. En el cuadro de diferencias ya hablamos de infusión y decocción. ¿Lo recordamos o no lo recordamos? Rapidito. Infusión. Es cuando se añade al agua hirviendo lo que vos quieras beber. Por ejemplo, querés hacerte carqueja, podés hacerlo en infusión, porque también, como ya hablábamos, ciertas propiedades las vas a tener de una forma y otras propiedades las vas a tener de otra forma. Entonces, infusión es cuando tomas un té, hervís el agua y una vez que tenés el agua hervida, pones el saquito. Y una decocción es cuando hervís eso con el agua, por ejemplo, no sé, el jengibre, las raíces, que son cosas más duras, es mejor darles un ratito de hervor, al menos 5 minutitos. Ya hablamos también de caduca y perenne. Sí. Caduca es cuando caduca la hoja y perenne es cuando nunca cae. Hoy, por ejemplo, leía que después, si hay tiempo, voy a hablar de la bioconstrucción, la importancia de saber cuando una planta es caduca o perenne. Porque, por ejemplo, para los lados donde vos vas a tener más frío, más viento, está bueno poner una planta perenne. Y para zonas cálidas, una caduca. Muy bien. Ah, buenísimo. La perfecto. Aplicación en la bioconstrucción de los conocimientos que adquiriste en la radio. Muy bien, qué bueno. Así que, bueno, yo iría a una pausa y volvería con el bocashi. Me parece muy bien. Perfecto. Vámonos así. Voy a tirar una música de otro lado, por eso se cortó raro. Ya volvemos. Contemplé tu soledad. Estaba callado. Estaba nublado. Resbalaban las gotas. Sintiéndome un cacto. Bueno, volvemos al aire, manos a la tierra, o no sé cómo lo bautizó nuevamente Nacho el programa. Hasta las manos. Estamos acá con la entrevista que teníamos prometida. Estamos al aire, chicos, ahí en el estudio. Bueno, muy buenas tardes. Estamos con Oscar. Mucho gusto. Así es, muchas gracias por la invitación. Por favor, Oscar, para todas aquellas personas que digan, ¿quién es Oscar? Oscar es una de las personas participantes de una brigada forestal, ¿no? Si no me equivoco. Así es, estamos en la formación de una brigada forestal, digamos. No sé si querés te cuento un poquito la historia. Esta brigada está formada por vecinos que de forma autoconvocada, de las localidades de Las Calles, algunos del Nono, Las Rabonas y alrededores, sobre todo con un objetivo que es el tema esto de los incendios. Nosotros ya hemos sufrido ahí en Las Calles un incendio fuerte, el último incendio en el 2019. Sí, lo recordamos. En diciembre, claro. Bueno, a ese momento ya veníamos charlando varios vecinos con el tema. Nosotros es zona de mucho bosque, todavía es una zona virgen. Y bueno, pasó lo del incendio. Después de ese incendio dijimos, bueno, ahora realmente tendríamos que empezar a formar algo serio, formar y formarnos en algo serio. Después pasó lo que todos sabemos en la pandemia y uno de los incendios, el año que mayor cantidad de hectáreas se han quemado desde el 99. Y ese fue el punto de inflexión que dijimos, bueno, ahí vamos a empezar ya a empezar a hacer algo serio. En esto de recolectar información, un poco con las redes, todos, nos pusimos en contacto con un colectivo que a nivel provincial que se llama Creando Brigadas Córdoba, que nuclea 37 brigadas a lo largo de la sierra, todo lo que es la provincia. Tenemos desde Achiras hasta Capilla del Monte y más arriba. 37 brigadas formadas. Exactamente. De vecinos también, o sea, creadas por mismas agrupaciones de vecinos, además, todas, ¿cómo se diría? Son todos vecinos autoconvocados. Ah, eso, autoconvocados. Exactamente. Son 37 brigadas, de las cuales, lo bueno es saber que hay 7 brigadas que ya están conformadas hace un tiempo, ya 10 años, que actúan junto con sus cuarteles que les corresponden, sus cuarteles bomberos, que son un poco el ejemplo, digamos, que uno está buscando seguir, cómo ellos se interactúan con los cuarteles respectivos de su bombe, de su pedanía, de su lugar, su localidad. Así que bueno, esa sería más o menos una historia de lo que seríamos nosotros. Y que yo me escuchás, Oscar. Sí. Yo te hago una consulta. Meto la ahí como la cuña en esto que escuché, me entra una duda y te consulto. ¿Por qué si coordinan con los bomberos? O sea, ¿cuál sería la razón de no pertenecer directamente a bomberos? Es solamente una cuestión presupuestaria, digamos, básicamente. Bombero voluntario abarca muchas. El abanico del trabajo que ellos hacen es muy amplio. Vos sabés, son todo lo que es accidente. Claro. Accidentes, digamos, viales, inundaciones. Sí, alguien que se tuerce el tobillo en un sendero. Exactamente. Todos rescates. Incendios estructurales, que son acá en la ciudad, en los pueblos, que eso únicamente actúan los bomberos. Las brigadas normalmente actuarían en la parte que por ahí los cuarteles bomberos no entran tanto, ya que su principio es primero la vida humana, después los bienes materiales y después lo que sería lo demás. Bueno, en ese tercer ítem, que sería el cuidado por ahí de lo que sería la serranía, es donde actuarían las brigadas. Las brigadas, o sea, se focalizarían exclusivamente en eso. Exactamente. Claro, la brigada va a eso. Exactamente, eso sería. Yo acá tengo un PDF que vos me habías mandado, que bueno, después se los vamos a compartir a los oyentes. ¿Cómo se están manejando ustedes? O sea, yo veía que están, que hace poco, por ejemplo, recibieron unos handys, que eso está re bueno, ¿no? Para empezar a... Y veía también que están haciendo mapeos. Exactamente, bueno, uno de los trabajos de las brigadas y la mayoría de las brigadas es esto, el conocimiento del terreno, saber primero dónde uno vive y dónde uno se mueve. Conocer el terreno también significa toda esta información que uno va recabando, que está brindada al público en general y sobre todo a los cuarteles bomberos, es saber desde cuáles son los caminos, cuáles son los senderos que están habilitados, por dónde pueden pasar autobombas, por dónde no, cuáles son los recursos hídricos que hay en la zona. Ahora con la cantidad de gente que está viniendo, se está viniendo a vivir, hay veces que hay uno por ahí va recorriendo senderos que por ahí encuentra casas, que por ahí no están todavía, o están en construcción, o todavía no están, digamos, habitadas. Entonces eso, a empezar a ver dónde hay casas, si tienen pileta o no. Claro, para usar el agua, entender, no puede pasar la autobomba, pero traigan mangueras que acá podemos Exactamente. Enchufar. Exactamente. Qué bueno. ¿Y cómo se manejan? ¿Cómo están formados? ¿Cuántos son? Mira, actualmente más o menos andaremos alrededor de 15. Como te dije, somos como hacer vecino autoconvocado, todo juntamos donaciones, lo que sea, tratamos de hacer, si hay que hacer una rifa, una venta de locro, una empanada, cuestión de ir juntando plata para ir comprando herramientas, en este caso ahí justamente que ya estamos, que algo muy importante que es la comunicación, por eso hemos comprado unos handy, ahora próximamente vamos a comprar herramientas de zapa, que se llaman, que son herramientas sobre todo para la prevención, porque es sabido que la ley provincial no permite que gente civil, que en este caso somos civiles, actuemos directamente hacia el fuego, pero sí en la prevención, porque eso no está contemplado y no se prohíbe. Y también en el post, porque hay veces... El cuidado de cenizas. Exactamente, es sabido que acá en esta zona la temporada de incendios suele ser de primavera, fines de invierno, primavera. Y en ese momento la mayoría de los cuarteles de bomberos ya vienen cansados, vienen de jornadas fuertes, trabajo, y bueno, hay veces que terminó un incendio y tienen que irse a otro lugar. Y bueno, ahí estaría también otra actividad que tiene que hacer la gente, en este caso las brigadas, y para eso necesitamos tener conocimientos, herramientas y equipos de protección personal. ¿Y cuáles serían herramientas de zapa que decís? Bueno, son herramientas que se usan exclusivamente para cuestiones forestales, para incendios. Por ejemplo, rastrillos MacLeod, los Pulaski, que son tipo como un pico hacha para poder remover los tocones, todo eso que por ahí están prendido fuego en la zona que están donde se logra apagar, pero siguen ahí. La brasa. La brasa, que puede haber un reinicio. Diferentes tipos que son específicamente para eso. Eso serían herramientas. Eso sería la herramienta de zapa, la herramienta de mano. Claro, como no sé, por ejemplo, se está viviendo el fuego que está viniendo y no sé, tener herramientas para sacar la paja brava de golpe y que no agarre esa paja. Entonces, tener la herramienta justa, ¿viste? Porque por ahí uno lo puede hacer con de buena voluntad, suele pasar que van vecinos, que por ahí van con los rastrillos de la casa y no, por ahí no sirve, porque termina siendo que rompiendo, es peor el trabajo que se hace. El rastrillo MacLeod es el de hierro. Exactamente, son hierro especial, templado, que tiene su costo, son un poquito más, son bastante más elevados que un rastrillo común de jardinería. Sí, no puedes usar un rastrillo de hojas. Exactamente, pero bueno, vos viste que en los incendios se suele ver gente que va, que trata de ayudar, y bueno, que también eso es lo importante, poder, el hecho de tener por ahí gente ya, la brigada, que no sean de bomberos, que puedan organizar a esa gente, para decir qué pueden hacer, qué no pueden hacer, si meterse, no meterse, cómo actuar. Claro, que esté centralizado. Nosotros hemos participado acá con mi compañero de algunos incendios y vemos que en un primer momento hay una desorganización, como que surge la figura que uno dice, che, aquel sabe, escuchemos a aquel, porque si no todos dicen, tira agua allá, agarras la arena sí, allá. Claro. O sea, está bueno que haya alguien que, los vecinos que colaboran, se centralicen y digan, che, mirá, si no son los bomberos, son los compañeros de brigada, sigamos a ellos. Sí, que sepa delegar. Más sí. O menos, ¿cómo así decirlo? Delegar como así tareas, ¿no? Para el que llega. Sí, delegar, organizar, ver qué se hace, porque por ahí hay veces que no es necesario estar trayendo agua, porque hay momentos que no es necesario, pero hay otras actividades que se hay que hacer, por ejemplo, retirar la ceniza, tratar de sacar la paja, que son sobre todo la guardia de ceniza, o por ejemplo, antes está viniendo un frente fuego, ¿qué se puede hacer? Y uno no se queda ahí mirándolo. Bueno, tratemos de limpiar, saquemos todo el material seco, que haya lo que más se pueda, para lograr, aunque sea, por ejemplo, que si están los bomberos puedan estirar una línea claro. De defensa de una manguera, digamos. Claro. Esas cosas, y hay que organizarlas, porque viste, uno va para cuál. Bueno, todos lo hemos vivido. Llega a ser un momento que van todos para un lado, después para el otro. También decir, si uno ve gente que no está capacitada ni con la vestimenta apropiada, tratar de decir, bueno, mira, nos puede ayudar en otras cosas. Claro, si me venís en alpargatas de golpe, no venga para acá adelante, porque exactamente, claro. Sí. Sí, porque además el riesgo, ya el año pasado hemos sufrido la pérdida de un compañero que, bueno, que el por la voluntad, digamos, acá en San Esteban, viste, el norte, por la voluntad de querer ayudar, porque como a él le habían ayudado para que no se le incendiara la casa, por querer ayudar, bueno, sufrió quemaduras y no. Y bueno, pasó. Entonces, para evitar eso, por eso también lo importante es la comunicación y que nos conozcan los bomberos. Que hay que recalcar, nosotros queremos ser una herramienta complementaria en la actuación de los bomberos. No somos bomberos. Ni vamos a suplantar a los bomberos. Queremos que actuar, que ellos sepan que nosotros estamos, qué podemos hacer. Claro, ser una mano más de ellos, poder colaborarles, porque también de golpe a veces, a mí me pasó, estuve en el primer día en el incendio en las calles, que justo estuve por ahí y fuimos con un grupo de amigos y justo adelante nuestro iban otros y le pasaba a los bomberos que eso, como que no se quieren comprometer en decirte dame una mano en esto, más porque también uno, qué sé yo, te das cuenta cuando una persona está capacitada o no está capacitada para poder ayudar. Y sí, está bueno eso, de hacerse conocer con los bomberos, porque también es como ellos de última van al frente y ustedes, y uno puede ir apagando lo que va quedando, como así decirlo. Exactamente, y darle una mano en las cosas que por ahí ellos no pueden por el cansancio, por la cantidad, porque cuando empieza a arder el monte hay momentos que no se pueden parar, momentos que no hay que parar. Y entonces ahí estaría la actividad nuestra. Por eso estamos tratando de buscar que sean los mismos bomberos que nos capacitan, porque ahora estamos teniendo capacitaciones en forma parte. Propia, digamos, hay un montón de manuales, hay bibliografía, hay brigadistas y bomberos, tranquilamente, que vienen, o que son ex bomberos, que vienen y dan capacitaciones, y, digamos, de onda, podemos decir, que nos enseñan cómo usar, qué hacer, qué no hacer. Y se están juntando con los bomberos, Y ahora están los lazos tendidos con lo que sería el cuartel que nos corresponde a nosotros allá, que serían los hornillos. Ellos también están en un tema de organización interna, así que estamos esperando. Obviamente está su voluntad de querer hacer charlas para capacitarnos, pero bueno, viste los tiempos por ahí, por ahí va un poco, no por ahí nosotros nos pone un poco más ansioso, y bueno, pero bueno, están tendidos los lazos, no han tratado bien, saben. Claro, ya saben que existe la brigada. Claro, exactamente. Brigada Pichana. Pichana, sí. Yo estoy acá en un Facebook y dice Brigada Forestal Pichana, es esa. Exactamente. El lobito rojo. Che, Oscar, te hago una consulta. Acá nos pregunta un oyente y compañero de la radio si tareas de educación y concientización con los vecinos se están haciendo o tienen planeado hacer también. Y bueno, esa es una de las actividades que estamos tratando de planear hacer, la que sería la prevención. Obviamente que no queremos que se queme más, que no haya ningún foco más. Claro. Y para eso hay que prevenir. Y la prevención va en eso. Ahora vamos a tratar de empezar a hacer charlas vecinos por vecinos. Por eso el nombre, ponernos un nombre y una denominación como para que nos identifique y por ahí no ir como... Claro, ¿quién es el que cae? ¿Quién son? Claro. Entonces eso es el tema de poner el nombre. Entonces ir a las casas, explicarles cómo es, ver si quieren, tenemos los folletos de los bomberos, tenemos folletos de otras brigadas, ver si qué pueden hacer para prevenir, cuáles son, si tienen los números de los bomberos nuestros, sí. Con qué herramienta, darle una mano si... Sí, cómo adecuar el espacio donde vivís también. Exactamente. Hablábamos hace un ratito, yo me estoy construyendo en las calles, y donde estoy viviendo es pleno monte, y todo el tiempo tengo la duda de, che, está bueno, o sea, está buenísimo el monte, y el plan es respetarlo, pero si un día se prende fuego algo acá... ¿Cómo zafo? Porque estoy rodeado de monte. O sea, estaría buenísimo saber o tener con quién hablar y decir, che, mirá, ayúdame. ¿Dónde estaría bueno tener un agua? ¿Dónde estaría bueno tener una reserva? O sea, no sé, hacer un pozo y tener una reserva de agua por si las dudas. Esas cosas están buenísimas. Y en esa zona, por ejemplo, las calles, ahí es todo monte. O sea, ahí las casas están todas metidas en medio del monte. O sea, está... Sí. Saber qué herramientas tener a mano, sí o sí. Cosas que no te pueden faltar. Exactamente, sabe que la herramienta, qué hacer, por eso, también cómo uno planifica, porque por ahí es verdad, uno trata de preservar el monte, pero de decir, bueno, a ver si tengo que sacrificar un poco para tener aunque sea un acceso, una zona de escape, claro. O un lugar donde puedan acceder, aunque sea una camioneta ancha, que son de los bomberos, claro. Que vienen un equipo de rápida acción. Bueno, habrá que ensanchar un poco el camino, acomodarlo, ver, trate de no tener toda la leña pegada al lado de la casa o los árboles muy arriba de la casa. Bueno, que se pueden ir haciendo, son pequeñas podas, se van haciendo, claro. Tranquilamente sin dañar el monte. Va a ser una, acordémonos que esta zona siempre fue una zona muy ganadera hace 30, 40 años atrás, sobre todo, y eso se ha ido perdiendo con el tema de que van pasando esos campos a ser campos, digamos, ya habitables. Entonces se ha aumentado mucho lo que es la pastura. Claro. También está bueno decir, bueno, a ver, si el vecino tiene un caballo, tiene, bueno, mira, tráemelo, tendémelo un mes, que me corte un poco el pasto, que baje un poco la cantidad de pasto, o después lo retira, no hay ningún problema. Sabemos que, obviamente, todos esos animales pueden romper algunas plantas, pero por ahí es mejor mantener un cierto equilibrio ahora, porque Monte Virgen ya es muy poco lo que está quedando. Claro, claro. Entonces, bueno, esas son cosas sencillas que se pueden ir haciendo. No, de paso tenés el caballo, te corta el pasto, te deja un poco de abono, te haces un compost, y ahí todo, sí. ¿No? Y va ahí uno. ¿Cómo hace la persona que nos está escuchando para contactarse con la brigada? Y ahora nosotros hemos armado las redes sociales, que es en Instagram y en Facebook, Brigada Pichana, directamente. Y bueno, ahí nos pueden buscar, y pueden, si nos contactan por ahí, qué sé yo, si tienen, por ejemplo, ropa, borcego, que por ahí, si hay alguien que trabaja en fábrica y diga, bueno, mira, yo tengo dos, tres pares o un par de borcegos que ya no lo estoy usando, todo eso, todo tipo de herramienta o si quiere algo que hace falta mucho, por ejemplo, son los rastrillos con las segadoras. ¿Con las segadoras? Las segadoras, las cortadoras de alfa, ¿viste? Las viejas cortadoras de alfa, que bueno, decir, bueno, mira, tengo una máquina acá, está tirada, en vez que se arrumble, puedes sacar esos dientes para poder hacer rastrillos. Ah, vale. Bueno, todo eso, cualquier ayuda y cualquier, también que si necesitan ayuda, si quieren decir, che, mira, se pueden venir acá donde estoy viviendo para ver si está bien, si cómo es, qué información tengo que tener, claro. Eso está todo abierto en las redes y bueno, y de ahí están los números y teléfonos de cada uno. Listo, perfecto. Sí, yo acá estoy en el Facebook, Brigada Pichana Tras la Sierra, o sea, si pones Brigada Pichana ya llegás. Y recién estaba viendo acá en este PDF, me gustaba que Pichana, por preguntar lo mismo, la eligieron por esto que escribieron acá. Pichana es una palabra de origen quechua, aunque se ha incorporado y mixturado con los dialectos regionales hace tiempo. Las pichanas son escobas caseras elaboradas con diversas plantas típicas de una serranía cordobesa, como romerillo, carqueja, jarilla, entre otras, que también suelen utilizarse como chicotes espontáneos al momento de combatir el fuego. Claro, yo siempre pensé que la pichana era el romerillo. Exactamente. Entonces, claro. Mirá una pichana, no, es un romerillo, pichana es claro. Como todo el género, me encanta. Casualmente, uno de los arroyos que atraviesa el territorio que nos proponemos salvaguardar lleva el nombre homónimo. Además, Pichana es el nombre de una de las últimas reducciones indígenas Camiare Comechingonas, ubicada al noreste del Valle de Tras la Sierra, cerca del actual dique Las Pichanas, que aún bajo el dominio del régimen cristiano colonial, conservó la estructura de tierras comunales y el gobierno indígena hasta fines del siglo XIX. Exactamente. Buenísimo. Ahí utilizaste un término que me parece que es lo más ajustado a la brigada, que es que se usa como chicote, ¿no? Claro. O sea, a ver si entiendo, yo soy medio nuevo en el asunto. Chicote cuando le empiezan a dar así, pa, pa. Chicotazos. Claro, el chicote es uno de los elementos que se usa para la sofocación del fuego. Se le pega a la base el fuego para sacarle todo el oxígeno y que la llama no siga funcionando. Se suelen hacer, los chicotes son de las mangueras de los bomberos, por ejemplo, de ciudades, que son mangueras gruesas. Claro. Son de Kevlar. Exactamente, bueno, usan eso para hacer los chicotes. Y uno cuando empieza a hablar con la gente, acá con la gente nacida, que viene ya de generaciones acá, ellos te cuentan, bueno, que sus chicotes para apagar los fuegos eran el romerillo acá, y en otros lugares otro tipo de especies, digamos. Claro, otro tipo de pichanas. Otro tipo de pichanas, exactamente. Qué bueno. Que era la forma en que se apaga el fuego antes. Claro. Sí, o un balde y una remera. Ah, exactamente. También es una pichana. Ah, un chicote. Chicote. Y bueno, está bien, como decían, están haciendo relevamientos, mapeos estratégicos, recorridos y reconocimiento de terreno, que es lo que hablábamos. Vínculos con otras brigadas, con bomberos locales. Instancias de capacitación informal, estudio de manuales, recolección de experiencias, reuniones con brigadistas, con bomberos y entrenamiento también. Exactamente, es todo. Y sí, porque al momento de que estén entrenados, sí, hay que saber también cuáles son las capacidades de cada uno. Es decir, ser consciente de decir, mire, yo llego hasta acá, no puedo, entonces, porque ahí es un equipo esto. Claro. Entonces cada uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. ¿Hasta y dónde qué es lo que puede brindar? Sí, y no entorpecer la tarea del equipo si uno quiere dar más de lo que puede. Exactamente. Por eso el entrenamiento, por ahí, ahora vamos a empezar hemos podido conseguir a través de que nos han ido donando con las redes, con la gente, que la compra de la herramienta, y bueno, vamos a empezar a entrenar cómo se usa la herramienta y cuánto el tiempo, porque no es, hay momentos que hay que estar 1 o 2 horas por ahí sacando la champa, corriendo para llegar al suelo mineral y claro. Hay que saber en qué postura estar, qué hacer, qué no hacer, cómo llevar la herramienta. Sí, no actuar de una forma muy arrebatada, ¿no? Claro, no, o sea, controlar la fuerza. Claro. Ir, porque son jornadas, son de muchas horas de trabajo. Entonces claro, también saber. Tener una cierta resistencia, como sí, cuidarse para también dar un mejor rendimiento. Exacto. Porque en una de esas también, uno de golpe quiere llegar rápido y en una de esas te tropezaste. Claro. Porque no viste el toconcito que había quedado adelante y ya sos una carga para el equipo porque estás medio rengo o porque no podés hacer nada porque, no sé, te torciste la muñeca de golpe. Claro, claro, exactamente. Es eso, estar, sí. Cuidarse uno y ayudar a cuidar a los compañeros también. Exacto. Y bueno, también tienen una cuenta bancaria. Exactamente, una cuenta bancaria, ahí debe estar en las redes. Si nos quieren hacer donaciones en efectivo, bienvenido sea, porque sí. En las redes ahí está el número de cuenta, todo. Yo creo que sí. Acá no lo veo, por eso. Después, bueno, se buscan herramientas para combate y guardia de cenizas, que son palas, picos, rastrillos, machetes, hachas y mochilas de agua. Exacto. Equipamiento de protección personal, que es ropa antidesgarro, camisas, pantalones, borcegos, guantes, antiparras, protectores auditivos, cascos, mochilas, monijitas. Monjitas. Son lo que se ponen como... para que lo vean, los que andan en moto, que se ponen... que serían los pasamontañas. Ah, algunas. Pero son ignífugos. Son para protección contra el fuego. Y bandanas, de una. Y después instrumentos de comunicación y logística como handys, binoculares y brújulas. Exactamente, eso es todo lo que se está usando. Así que, bueno, ahí bienvenidos sean todas aquellas personas que quieran donar y participar también de la brigada. Sí, lindo sería que tanto como esta brigada que estamos en esta zona, que se fuera replicando en diferentes lugares, de gente que, digamos, que se una en otros lugares, como para acá, la zona de Ambul, que se pueda empezar a autoconvocarse los vecinos y poder saber cómo actuar y qué hacer. Porque creo que si no, la salida es colectiva siempre. Sí. Así que sería lindo esto, que se empezara a replicar. Me comentaba Ailén, una compañera de la brigada, que hay gente acá de este lado, de Mina Clavero, Cura Brochero, que quieren armar una brigada. Así es, se han estado contactando, han ido a unas reuniones, y bueno, vamos a ver ahí cómo se... Así que bueno, ahí ya le escribí a Ailén para que me ponga en contacto, porque bueno, me encantaría participar. Exacto, está bueno eso, siempre es muy buena... una buena acción, digamos. Sería y una buena unión, porque estamos cerca. Sí. También, eso es también re importante tenerlo. El año pasado, de este lado, sufrió los incendios acá en el Carrizal. Exactamente. Y eran uno atrás de otro también. Así que bueno, no sé, ¿tenés alguna pregunta más? ¿Vos, Ari? Estoy chocho. Algo que nos hayamos... Justo preguntar eso mismo, si estaban abriéndose otras... Sí, acá... otros grupos, y me parece que es buenísimo. De este lado se está abriendo, así que ya vamos a estar enterándonos. También ahí, apenas tenga la información, se las voy a brindar a todos. Exactamente, está bueno eso. También hay que saber, acá en San Javier hay un grupo, también se ha formado una brigada, que ellos están recibiendo ya formación por parte de su cuartel de bomberos de San Javier. No. Después no nos olvidemos que también un ejemplo acá, lo que es el consorcio Champaquí, en Villa Las Rosas, cómo funcionan ellos, que también es que forman como es exactamente una brigada, pero bueno, tiene el nombre de consorcio porque ellos actúan en su pedanía, que sería en Villa Las Rosas. Por ahí una brigada sería la idea, por ahí, si hace falta en algún lado, poder trasladarse y dar una mano. Claro, esa sería, bueno, que el consorcio Champaquí tiene un trabajo muy importante hecho con todo lo que son los reservorios de agua, el manejo que han hecho, el mapeo que han hecho, y bueno, gracias a eso han controlado un poco los incendios de todo lo que es esa zona, que siempre fue bastante brava. Así que bueno, estamos ahí también. Ahí. Bueno, sí, la unión y el contacto, no la comunicación, como decías antes, más que nada también. Exactamente, saber contactarse, saber la experiencia. Y bueno, y formarse, ir formándose en esto y en otras cosas. Y bueno, ahora nos hemos unido con esta causa, que sería el tema de los incendios. Perfecto. Sí, ahí le aviso a los oyentes, después vamos a pasar nuestra línea de comunicación. Ahí te pasé al grupo, Nacho, la cuenta, que no la vamos a pasar al aire porque nadie va a anotar tantos números, la cuenta para hacer la transferencia bancaria y demás, si alguien quiere colaborar. Así que cualquier cosa, al teléfono de Nacho o al mío, que ahora pasamos los números, les podemos adjuntar la información de cómo colaborar, aunque sea económicamente, con la Brigada Pichana. Perfecto, sí, acá ya lo tengo. Así que, bueno, ¿algo más para comentar, Oscar? ¿Que nos olvidemos? No, más o menos creo que hemos tocado todos los temas, y bueno, esperemos que este año no sea como el año pasado. Con el control de los incendios, ahora también la solidaridad, digamos, darle el tema este que han salido las ETAC de la provincia, y también sería un gesto de apoyo a aquellos cuarteles de bomberos que no, que han estado luchando para tener poder conseguir recursos económicos y no lo han logrado, porque también hay que por ahí uno, yo escucho mucha gente que se enoja con los bomberos, pero ellos hace desde el 2015 vienen recibiendo el mismo dinero. Y ahora es como que le aparece también ahora otra estructura y le saca recursos. Entonces por ahí también hay que saber cuando hay incendio, porque los bomberos no dan o no llegan a tiempo porque están en otro lado, también hay que saber eso. Sí, no le reclamen. Claro. Sí. Y para respetar los tiempos, sí, y saber que, o sea, como decías vos, los bomberos están en todas. Claro. Es eso, y bueno, y la brigada es para focalizarse más que nada en el... Exactamente, y darle en una mano en lo que es lo forestal. Me une. Perfecto. Bueno, Oscar de Brigada Pichana, acá de Manos a la Tierra, muchas gracias por haberte hecho este tiempo y haber venido a brindarnos la información. No, el agradecimiento es nuestro, porque los medios de comunicación son muy importantes, sobre todo para la zona del Valle, y bueno... Eso, nada más agradecerle, y a medida que tengamos información trate de brindándosela a ustedes, y ustedes si la pueden ir replicando, mejor. Acá tenemos las puertas abiertas siempre, y como ya sabes, estamos en contacto, y ya tengo, como contándote a vos, 3 personas de la brigada por lo menos, así que nada, me pueden mandar la información cuando quieran, y acá siempre va a estar el espacio para comunicarlo. Y si no somos nosotros, será algún otro compañero. Ah, bueno, muchas gracias por darnos el empuje. Gracias acá no, también por armar lo que armaron, que hace falta. Y es muy bueno para todos. Así sí, es. Así que. Que cunda el ejemplo. Muchas gracias, Oscar de Brigada Pichana. Y ¿no, una musiquita? Un corte y ahora volvemos en Manos a la Tierra. Muchas gracias. Gracias. Como de una fantasía, contrastaba su belleza con tanta melancolía. El cuerpo le sacudía. Yo vi sus ojos y lloré. Tomé su mano y la besé. Y ante el altar de sus piernas acabamos de tener la visita de Oscar, de la Brigada Forestal Pichana, Qué bueno toda la información que nos brindó. Qué bueno que exista gente con las ganas, ¿no? De salir a combatir. Y bueno, para todas aquellas personas que estén interesados en la Brigada Pichana, pueden buscarlos en las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Y también, como decíamos, están en busca de herramientas, de palas, de picos, de hachas, de machetes, de rastrillos. También necesitan ropa, antidesgarro, porque también un monte bastante ponzoñoso y espinoso hay acá. Calzas. Claro. Entonces también necesitan camisas de trabajo, pantalones de trabajo, borceguíes, sombreros, gafas, protectores faciales, protectores auditivos, necesitan handys, brújulas, de todo. Así que cualquier persona que esté interesado en colaborar con la brigada, les escribe ahí por las redes. Y bueno, si también están interesados, nos pueden escribir a nosotros, que tenemos la información. Sí. A mi número, que es 3544-54-545-621. No sé decirlo de a dos. Lo voy a escribir. 545-624-5621. O al número de Ariel. 11-62-800-100. Yo no lo digo a dos porque es más fácil decir 800-100. Sí, de una. Así que bueno, y ahí les podemos también pasar una cuenta para depositar dinero directamente y un número de teléfono para que les manden el comprobante de la transferencia. Sí, es una cuenta de Mercado Pago. Sí, está bueno también estar atentos a las redes, o sea, seguirlos, estar atentos, porque bueno, por ahí el día que, esperemos que no, pero va a haber incendios, también enterarnos qué necesitan en ese preciso momento, si necesitan agua, si necesitan comida, claro, qué tipo de comida, estar alerta, a ver cómo se puede ayudar. Porque siempre pasa eso también, en épocas de incendios de golpe se necesitan muchas bebidas, mucho cítrico, alimento para cuando se toman unas pausas, agua para tomar, porque el agua para apagar el fuego es el agua para apagar el fuego, el agua para tomar es el agua para tomar. Sí. Che, acá tenemos un mensajito, Nacho. Hágale. ¡Vamos los fritos! Ah, no, pará. Me encanta y reaguante este programa. De ahora en más son educadores ustedes. Muy grosa la Brigada Pichana y necesaria. A puro afrecho. Yo voy a armar una brigada para justiciar a los que provocan incendios o se benefician de ellos. ¿Se suman? Obvio. Obvio. Juan. Obvio. Obvio. Obvio. Sí. A los que provocan incendios, pichana al lomo. A pichanazo. Ortigazos y agua fría. Wow, ortigazos y agua fría. ¿Querés que diga mi gran frase, gran? Dale. Cuando estaba en Ecuador, estuve en un pueblito llamado Penipe, que en todas las esquinas del centro decía, pueblo unido contra la delincuencia, ladrón atrapado será ladrón quemado. Y primero te daban una advertencia que era... Consistía en llevarte a la plaza central, arrodillarte en maíz y todo el pueblo te ortigaba y te tiraba un jarrito de agua fría. Y hasta la familia del castigado tiene que formar parte de eso. Y dice que los primeros, no sé, te dan un ortigazo en la espalda y demás. Y dicen que los que te tienen bronca, pon un ortigazo en la cara, ortigazo en el culo, ortigazo... Y bancátela. Y ya después, bueno, la segunda o tercera... No hay más ortigazo. No hay más ortigazo. Estás deseando el ortigazo. Esto fue en el 2015 y en el 2011 había sido la última vez que habían quemado a alguien. Es efectivo. Y en el 2015 hacía meses que habían ortigado a alguien que se había robado la amoladora del mecánico. Y todos me... Y las... No, todos. La señora me decía... Y este chico no robó para comer, robó para el vicio. Entonces, es como, porque todo el mundo sabe que si te hace falta comida, pidiéndola va a llegar. Pero bueno, este chico robaba para el vicio. Para el vicio. Así que no se la perdonaron y lo ortigaron. ¿Sabés el truco para poder cosechar ortigas sin picarte? Sí, porque te conozco a vos, Nacho. Ah. Contámelo. Esto para todos aquellos que... Porque la ortiga tiene mucho, muy buen contenido en hierro, es muy bueno para los dolores premenstruales en las mujeres. Y una buena forma de cosechar ortiga, porque todo el mundo dice, no, si agarro ortiga, me pico. Yo lo vi y no lo podía creer. Y no me gusta picarme. Entonces, una forma de cosechar ortiga sin picarte, y se los cuento porque lo he hecho y así funciona, es aguantar la respiración al momento de agarrar la ortiga. Magia. Tenés que hacer... Gualicho, es raro. Y mientras no respires, vas a poder cosechar la ortiga sin picarte. Lo he hecho, tengo testigos. Yo. Ariel, tengo... Yo no me hablaba, me dejó de hablar y agarraba una ortiga con la mano. Y me la pasaba y era como... Y después de respirar, sigue todo bien. Así que bueno. Para el vicio, se la pasaba por distintos lados. No, cuando nos juntamos con Nacho pasan esas cosas. Se pasó ortiga por todo el cuerpo. Así que bueno. Ahora vamos con el Bocalli. Sí, vamos a ir con el Bocalli. Mientras voy buscando el audio, si me permitís, Nacho, voy a hacer un pedido... personal. Sí, claro. Se me perdieron dos perros. Se llaman Negro, se llaman Gabo. El Negro es negro, tiene collar naranja y tiene unas manchitas blancas, cual lunares, como si fuera un dálmata al revés. Tamaño grande. Y el Gabo es como si fuera una especie de... ¿Cómo se llama? Como un border collie, pero genérico. No es border collie, parece. Pero un poquito más corto, jetón, collar azul, también tamaño grande. Los dos son muy amistosos. Se perdieron por la zona de Monterredondo el domingo a la mañana. Si alguien los vio, por favor, estaré muy agradecido de que me avisen por dónde los vieron. Así los puedo salir a buscar y recuperar a mis niños. ¿Tu número de teléfono, por favor? Mi número de teléfono es el 011-62-800-100. Sino ahí en la página de Huellitas, que también es sumamente importante la existencia de Huellitas. Están las publicaciones en los estados de WhatsApp y demás. Me escriben y saldré arduo a buscarlos, porque estaría bueno que vuelvan a casa. Perfecto. Así que bueno, introducción, Bocalli. ¿Es comida o no? Suena a comida, así de movida suena a comida, pero no es comida. Sí, es comida para las plantas. Es comida para las plantas. Así que bueno, vamos a darle play a unos audios de Juan Piat. Dale. Y tomen lápiz, sí, y papel. Igual cuando escuchen el audio, fa, qué manera de explicarlo, porque aparte te dice, y como... Entonces, ya les dije que necesitábamos esto, necesitábamos lo otro. Es como que, muy bien, Juan, muchas gracias. Bien. Bueno. Así que vamos con el Bocalli. Vamos a escuchar eso. Para, te corto el micrófono, así no te escuchamos respirar y puedes agarrar la ortiga. ¿Dónde estoy? Hola, ¿qué tal? Manos a la tierra. Mi nombre es Juan. Algunos me conocen por Pierre. Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre el Bocalli, en cuanto a mis experiencias, ¿verdad? Bueno, sobre qué es el Bocalli, para qué sirve, qué ventajas tiene ante otros fertilizantes, cuánto dura una vez elaborado, ¿no?, el fermento este, cómo se aplica, cada cuánto repetimos, con qué frecuencia, ¿no?, la aplicación y sus ingredientes. ¿Qué es el Bocalli? Es un tipo de abono orgánico sólido. Bueno, es un abono agroecológico, ¿no? Es un fertilizante agroecológico que no utiliza químicos ni sintéticos que puedan dañar a la tierra. Bueno, su origen es japonés, por eso ese nombre, ¿no? Bocalli, como suena. Bueno, se lo utiliza para dar protección a las plantas, para mejorar el crecimiento, ¿no?, dar una velocidad, y mejora la penetración de los nutrientes en los suelos destinados para el cultivo. ¿Qué ventajas tiene ante otros fertilizantes? Bueno, yo hablo desde mi experiencia propia. Este proceso es más acelerado que el compostaje, tradicional y permite obtener un abono entre 12 y 21 días hasta que tome una temperatura ambiente. Ese es el indicador, ¿no?, de todos los bokashi. Levanta mucha temperatura, es un compost que labura con mucho calor y se voltea de 2 hasta 3 veces por día. Mientras que, no sé, otros compost, por ejemplo, uno que hago, lo llamo así, compost por voltaje, hago de 1 a 2 metros cúbicos entre pallets. Ese compost es muy grande en volumen y se voltea una vez por semana. Ese, digamos, en 3 meses generalmente lo tengo listo, mientras que el bokashi en 14 días generalmente siempre lo tengo. Otra ventaja frente a otros compost es que al tener una amplia diversidad de componentes, el bokashi promete un crecimiento mucho más ligero de las plantas. Es notable, realmente se nota cuando vos empezás a aplicar en 2 meses cómo van creciendo de otra manera, ¿no? Tampoco es algo Chernobyl, pero bueno, se nota realmente. Es un alimento muy complejo en el que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de las plantas. Sí, las plantas tienen, así como nosotros tenemos un sistema inmunológico, ellas también. Y depende de esto, es cómo lo pueden llegar a atacar las plagas, los hongos y demás factores que tienen que ver con un desequilibrio del suelo mismo. Cuando un suelo está en equilibrio, tienen unos nutrientes diversos en los cuales las plantas van a estar como arriba, las defensas. En cambio, cuando un suelo está más árido, no tiene nada, es notable porque, bueno, cualquier plaga, cosa que venga a atacar a la planta, la misma no va a tener una respuesta inmediata o fuerte para poder combatir, y generalmente, bueno, hay que donarla al suelo para que se composte y empiece a enriquecer ese piso que está faltante. Vamos con los ingredientes a anotar. Esta es la parte complicada del compost, es la que es un poquito más difícil, por lo cual recomiendo siempre, a la hora de hacer un bokashi, armar un grupo de 2-3 personas, en la cual, bueno, se puedan delegar un poco el tema de la obtención de los productos, porque no son tan fáciles. Si bien hay muchos de los ingredientes que se pueden reemplazar, sustituir por otros. Bueno, el primer y el principal, que es la nafta de cualquier fertilizante agroecológico, es abono de animal, de cualquier animal, sea gallinaza, bosta de caballo, de vaca. Ese es como el principal. Después tenemos ceniza. Acá en Tras la Sierra creo que abunda la ceniza en invierno. Ceniza de la salamandra es lo mejor que se puede. Evitaría ceniza de asados, de cosas con grasa, de carnes. No es lo ideal. Se puede, pero no es lo ideal. De esta misma ceniza, yo lo que suelo hacer cuando retiro de la salamandra con un mosquitero, suelo discernirla del carbón que queda, ¿está? Es como un tamizado que hago. La ceniza va por un lado, el carbón que suele quedar en la salamandra lo tamizo y lo diferencio. Después eso lo muelo en el piso y eso nos sirve. O sea, hasta ahora vamos con el abono de un animal, ceniza, carbón molido. Tenemos uno muy difícil acá, que es harina de roca. La harina de roca es el polvo de la roca, ¿verdad? Pero yo la veo difícil con el tema de ponerse con un martillo a darle a piedras. Se puede, no te queda muñeca después. Yo recomiendo ir a pedir a una cantera el polvo de roca, o a un corralón abajo de los pallets cuando están con losas, lajas o materiales de roca que hayan movido. Este es el condimento secreto, por así decir, del bokashi. Después tenemos afrecho, tenemos aserrín. El aserrín se puede ir a buscar a cualquier maderera, aserradero, que vendan madera. Es muy fácil, te lo regalan, no te tienen por qué cobrar porque ellos lo tiran. Otro ingrediente muy fácil de conseguir es la paja brava, del campo, del monte, de cualquier lugar que tenemos cerca acá en Tras la Sierra. La paja brava tiene que estar molida, o sea, la sacamos donde esté y la tenemos con un machete picar toda. Aclaro que todos los ingredientes que vamos a poner tienen que estar en su más diminuto tamaño. Por eso es un compost tan veloz que en 14 días lo podemos llegar a tener, porque tiene que estar todo chiquito. Si metemos cosas grandes, va a tardar mucho más en descomponerse, por ende no va a estar sirviendo como abono veloz. Después tenemos harina integral. Como decía antes, si es integral mejor, si no queda otra que la blanca, bueno, pero no tiene el mismo alimento que una harina que no se ha refinado. Tenemos melaza, el que no consiga melaza, que es bastante costosa, podemos poner azúcar mascabo o integral. Tenemos levadura. Levadura es la única que voy a decir, más o menos un gramaje, o sea un peso, que va a ser de 100 a 200 gramos de levadura. Vamos a utilizar tierra del lugar donde se esté haciendo la mezcla del bokashi y agua. Repito entonces, abono de cualquier animal, ceniza, carbón molido, harina de roca, afrecho, aserrín, paja brava molida, harina integral, melaza, azúcar mascabo o harina o azúcar integral, levadura, tierra y agua. Bueno, los ingredientes, yo no tengo un orden exacto de cómo arranco, a veces voy variando. Lo que sí voy a hacer hincapié en que cualquier cosa que utilicemos, como el abono de ya sea de bosta, de caballo, de vaca, de triturarlo con las manos, con el pie, con la pala, lo que sea, pero eso tiene que dar un polvillo. No podemos meter un bodoque del tamaño de una piedra porque no estaría sirviendo. Todo lo que metamos tiene que estar triturado chiquitito para que se pueda procesar y descomponer mucho más rápido. ¿Se entiende? Cuando vamos a mezclar todo, vamos poniendo gradualmente agua sin hacer una sopa. La idea final de la mezcla es que vamos a tener un montículo. Va a ser lo más homogéneo que podamos, si bien tiene una textura de muchísimas cosas. Esto cuando apretamos con un puño la tierra que levantamos para hacer la prueba, el punto sería, tiene que tener un grado de humedad, pero no un exceso de ese grado de humedad porque no nos serviría. Cuando apretamos la tierra que quede finalmente, si nos chorrea mucha agua, está pasado de humedad. Lo que tenemos que hacer es volver a poner un poquito de cada componente para compensar. El punto justo es que tenga humedad, que apretemos, que se sienta medio como un barro, pero no una sopa, que no chorree líquido. Cuando apretamos y no chorree agua, quiere decir que ese es el punto. Bueno, lo que sería la aplicación en la huerta, yo lo aplico agarrando a puñados, lo tiro directamente sobre la tierra sin remover ni mezclar. La tierra que está ahí se tira arriba superficialmente. Voy agarrando y tirando de apuñado sobre los canteros, tratando de que el fertilizante que tiramos no toque directamente los tallos, ¿tá? Porque es bastante potente y bueno, no estaría buena para la planta, lo podría quemar, secar, sobre todo cuando está muy fresco. No hay una cantidad exacta, pero yo diría que en un cantero así a lo largo, mi medida es poner dos puños de bokashi por metro, a lo largo, hablo linealmente, no por ancho, ¿verdad? Por cada cantero estoy hablando. Esta operación se puede repetir de una semana a la otra, es una distancia de 7 a 10 días sin problema. Esto no lo estaríamos excediendo, no le estaríamos haciendo mal al piso, todo lo contrario. Una sugerencia que doy, que es al aplicarlo, una vez que ponemos el bokashi en el cantero, lo que yo suelo hacer es hacer un riego, de paso ya regamos las plantas también, y la idea es humedecer el abono sobre la tierra para poder fijarlo al piso y que no venga un viento, una erosión, que lo esparce y lo tire para afuera, ya que todo esto tiene un montón de microorganismos y está bueno al regarlo fijarlo en la tierra. El modo de conservación del bokashi sería que no esté expuesto a lo que es la erosión del viento, la erosión de la lluvia también, porque si nos estaría lloviendo encima del bokashi, estaría esparciendo todo lo que tiene para fuera y bueno, se estarían perdiendo propiedades del mismo. Lo mismo pasa con el sol, ¿no? No está bueno que tenga radiación solar todos los días, en lo posible guardarlo a oscuras, en unas bolsas de consorcio, en un lugar donde bueno, no le afecte todo esto para poder conservar sus propiedades, ¿verdad? La duración más o menos que suele tener un bokashi es de 6 meses a 12 meses. Esto depende de bueno, cómo fue la conservación. Otro dato más que tiro, el bokashi tiene un proceso de fermentación que acelera la degradación de la materia orgánica y también labura con unas muy altas temperaturas, permitiendo la eliminación de patógenos. Este es un dato muy importante, ya que sabemos que al tener abono de animales se puede tener el riesgo de tratar con bacterias peligrosas como la Escherichia coli y otras, en la cual cuando laburamos en un fermento, normalmente después de los 3 meses no hay efecto de esa bacteria. Pero en el caso este que está como muy temprano, todavía la descomposición, la ventaja en este compost que se labura con calor es que levanta tal temperatura que en esos 14 días no habría riesgo, ya que esa temperatura es la que puede matar a los patógenos. Eso es todo sobre el bokashi. Cualquier duda pueden escribir a manos a la tierra. Sean creativos a la hora de armar un compost. Si no tienen ciertos ingredientes, pueden buscar sus equivalentes por internet, que hay muy buena data. Saludos, abrazos. Hola, ¿qué tal, manos a la tierra? Mi nombre es Juan. Ay, discúlpenme, no sabía los audios que se pueden mandar y los que no. Les pido perdón. Ay, qué difícil la cosa, dijo Barbosa. Uno la cría, otro la goza. Qué buen dato ese, agarrar la ortiga sin respirar para que no te pique. Sos bueno, Federico. Ahí va. Ahí entramos a este último bloque, manos a la tierra, para qué vos, Cristian, para que piense, para que no pienses mal de nosotros, para que no creas que te queremos dejar fuera de esto. Bueno, ¿qué data que acaba de tirar Juancito? Zarpado, o sea, creo que nos quedamos afuera del programa. Sí, sí, ya sabemos que 2 horas nos queda corto. Sí, no, y aparte sabemos que si viene Juancito, no, nos serrucha el piso. Nos pichanea y quedamos fuera del programa, o sea, ya está. Así que bueno, ahí se fue los audios de Juan con cómo hacer bokashi. Supuestamente hoy recupero la conexión de internet en casa, así que voy a armar la página. Igual ahora me voy a quedar un rato acá y ya la voy a dar de alta para después solamente subir fotos y la información. Excelente. Bueno. Con S mayúscula. Así que lo que les ofrezco a las personas que escuchan este programa es brindarle los audios si están interesados en volver a escucharlo. Perfecto. ¿No? Perfecto. ¿Por qué no lo haríamos? Sí, así mismo que, ya vamos a subir los programas, o sea, de última chequean. Sí, y lo buscan ahí en el transcurso. Así que bueno, ya casi que nos vamos. Y quedó fuera. Y quedó fuera el burrito. Con los ricos mates de burrito que nos tomamos hoy. Porque aparte de eso, dijimos, bueno, hoy vamos a hablar de burrito, entremos en la nota. Tomando burrito. Sí. Que hay que averiguar si es familiar del palo amarillo, porque es muy parecido. Sí, muy parecido. Pero bueno, puedo hacer así un breve. Si querés hacemos un así en nada. Propiedades ansiolíticas y digestivas. Es un arbusto aromático que puede superar el metro y medio e irse para arriba. Se cultiva industrialmente también para la elaboración de las hierbas compuestas. Mira. O sea, muy loco. Alivia las digestiones lentas, elimina la sensación de pesadez y es, como dije, ansiolítico y antidepresivo. Por eso estamos tan contentos. ¿Viste? La vos. La receta para hacernos sonreír. ¿De qué te reí, burrito? Bueno, pertenece al grupo de las aromáticas, así que ya aromáticas, otra cosa con A que nos quedó fuera, pero bueno, así como hoy dimos la lista de los antibióticos naturales, podríamos para la próxima hacer una lista de aromáticas. Hoy sí. ¿No? Y para la próxima vamos a tener un despelote, Nachito. Nos metimos en un viaje. Yo estoy chocho en este viaje porque me está haciendo elaborar. Y es lindo porque es conocimiento. Es conocimiento, está bueno. Sí, estamos aprendiendo. Bueno, tiene este sabor y aroma el burrito medio cítrico mentolado que... ¿Viste que cuando empezás a probar los yuyos le encontrás le encontrás familiar a algo? Sí. Y vos me lo mostraste y a mí me sonaba familiar y es parecido también. Sí, sí, una así hojita que... chiquita, es un poquito más larga me parece nomás que la del palo amarillo. Bueno, mirá, dentro de las cosas que nos van a quedar afuera, yo estuve leyendo sobre la batata. Mirá, qué rico, me encanta la batata, el camote. El camote. Y la batata, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Cuando uno lo busca, el nombre científico es Hypomoea batatas. ¿Cómo de nuevo? Hypomoea. ¿A qué te suena Hypomoea? A la hipomea me suena. ¿Viste? Y si ves la flor de la batata, es igual a la Hypomoea. Mira, la Hypomoea para todos aquellos son esas cornetitas, campanitas, que aparecen en verano, las campanitas que son violetas, rosadas, blancas, azules. Tal cual. Y la de la batata es blanca y rosada fucsia. Uy, qué bueno. Así que claramente por el nombre deben tener algún tipo de familiaridad. A ver si la veo por el reflejo del vidrio, la flor de la batata. No, quédate donde estabas. Ahí me tapas. Ahí. No, un poquito más acá. Ahí. A ver la flor de la batata. ¿Dónde está? Acá. ¡Wow! Mirá. Es un hipomea. ¡Qué loco! O sea, yo lo que pienso es que cuando decimos hipomea, a la hipomea en realidad estamos diciendo mal. Debe ser hipomoea. Puede ser. Puede ser. Así que después vamos a buscar si la campanita que vendría en la C es familiar de la batata que está en la B. Bueno, ya todo. Todo. Todo. Y nos quedó afuera también esta planta que te decía, el bimi, que es familiar de el brócoli. Ajá. También con B. Este híbrido, ¿no? Híbrido que pertenece, que es muy loco porque la definición, cuando uno busca, no sé, uno se pone a leer sobre la batata, que el origen, que de acá viajó para allá, que esto, que el otro, y tiene 7.000 millones de años la batata. Y cuando empezás a leer sobre el bimi, te dice X empresa, pertenece a Sarasa, la verdura con superpoder, a ver si lo encuentro acá. Es una hibridación que se hizo en el 93 y pertenece a ver si lo encuentro rápido. En 1998, mirá, Sakata lo llaman Broccolini. Fue desarrollado originalmente durante 8 años por Sakata Seed Company de Yokohama, que también hacen neumáticos. Yokohama. Fue desarrollado como un híbrido de brócoli y col rizada china, en lugar de ser modificado genéticamente. Sakata se asoció con Sanbom Incorporated en el 94 para comenzar a cultivar el producto comercialmente en México. Dos empresas japonesas se juntan para hacer un brócoli loco en México al cual llaman Asparation. Pero bueno, después vamos a profundizar la próxima porque es interesante. Me encanta. Acá recibo un mensaje que dice: bien ahí, muy buen programa, aguante la huerta. Punito, abrazos de Dracme. Gracias, Dracme, por estar acá enviando mensaje. Y bueno, después para todas aquellas personas que no estén enteradas, el día de hoy, Se firmó la sentencia de muerte de más de 90 millones de personas por año porque Argentina y China cerraron el acuerdo para instalar las granjas porcinas y aumentar la exportación. Según confirmaron fuentes diplomáticas, la Argentina y China sellarán en septiembre el acuerdo final que se terminó de redactar en una mesa interministerial, o sea, de muchos ministerios: agricultura, producción, cancillería y medio ambiente. Y faltan las partes chinas, ¿no? El Ministerio de Producción, Cancillería y Agricultura terminaron de definir con Beijing los parámetros para desplegar una millonaria inversión en el país. La idea es instalar unas 25 plantas para exportar 900.000 toneladas de cerdo. O sea, 900 millones de kilos de chancho por año. Así que bueno. Claro, cuando en el verano empieza a haber incendios y te digan en la tele y en la radio, eso fue un turista que tiró un pucho. No. Eso fue una botella que quedó en una posición que justo provoca que el sol efecto lupa. El efecto lupa. Y después te vengan a plantar en ese mismo terreno soja para darle a comer a ese chancho. Y no solamente eso, lean, no se queden con lo que decimos nosotros, que somos antiacuerdo porcino. La cantidad de agua que necesita, que es un recurso que ya está faltando. Lo comentaba recién Oscar, la poca agua que hay en la zona, que obviamente hay en todos lados, en el planeta entero, es un recurso casi de lujo. Se usan toneladas de agua para que el chancho tome, y se usan toneladas de agua para lavar al chancho, para que el chancho no se infecte, no se esté sucio, horrible, horroroso. Más las toneladas de agua para regar la soja que después... Claro, más las toneladas de Roundup para... Bueno, imagínense todo ese cóctel en tu barriga. Ni siquiera en tu barriga, la barriga de algún chino que va a comer ese chancho porque ellos ya no pueden producir más chanchos. Así que bueno, desde Manos a la Tierra repudiamos el acuerdo de Argentina y China por las plantas de chancho. Dos mensajes que vas a adivinar rápidamente de quién son. El burrito me remite al Belden Blanco o algún dentrífico. Sumo la brigada sabotaje a las granjas porcinas. Muy lindo programa, chicos, nos dice la compañera Vero. Muchas gracias, Vero. Y bueno, y nos retiramos. Ya se hizo las 8. Con un texto muy lindo que vas a leer hoy vos. Ah, que... Tomá. Me mataste. Tomá. Me mataste porque me dice. Ya está, ya lo tengo. Listo. Ya lo tengo. Bueno. Así que elegí un lindo tema para leer ese texto y nos vamos con la dulce voz de Ariel. No se pierdan la repetición. Este domingo a las 10 de la mañana. Todos los domingos a las 10. Y todos los martes en vivo a las 18 horas por Radio Tinku, tu radio comunitaria en Mina Clavero. Bebe agua donde la bebe tu caballo. Un caballo nunca tomaría agua mala. Tiende tu cama donde el gato duerme plácidamente. Come la fruta que ha sido tocada por una lombriz. Sin miedo, recoge los hongos sobre los que se posan los insectos. Planta un árbol donde el topo escarba. Construye tu casa donde las víboras toman el sol. Cava un pozo donde los pájaros se esconden del calor. Ve a dormir y levántate al mismo tiempo que las aves. Cosecharás los granos de oro de la vida. Come más verde. Tendrás piernas más fuertes y un corazón resistente, como el alma del bosque. Mira al cielo más seguido y habla menos, para que el silencio pueda entrar en tu corazón y tu espíritu esté en calma y tu vida se llene de paz.